Sección 7 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto, de María del Pilar Sinués. La diadema de perlas, parte primera. Los bastardos de Alonso Onceno. Capítulo 1. La familia del hombre no dura más que un día. El soplo de Dios la dispersa como el humo. Apenas conoce el hijo al padre, el hermano a la hermana. La encina ve germinar sus bellotas en torno suyo. No sucede así con los hijos de los hombres. Chateaubriand, Renato. Acababa de ser jurado rey Enrique II, después de haber clavado su daga en el pecho de su hermano don Pedro en los campos de Montiel. La antiquísima ciudad de Burgos parecía rejuvenecida con las fiestas reales. Era el día postrero que pasaba el rey bajo sus muros, pues marchaba a Sevilla con el objeto de convocar cortes. El monarca había oído misa aquella mañana en la suntuosa catedral, y los buenos castellanos habían acudido en tropel de los pueblos inmediatos para verle por la última vez. Pero Enrique no salía. Sin duda que el intenso frío de aquella tarde de invierno no le dejaba gana de acceder a los deseos de su pueblo. Las puertas del Alcázar, guardadas por los soldados del rey, eran inaccesibles a todos, y los curiosos tenían que contentarse con ver pasear a los pajes y escuderos en el ancho patio y con oír resonar sus espuelas en el enlosado pavimento. Sin embargo, todos los contemplaban, a falta de otra cosa mejor, y aquellas buenas gentes admiraban las bordadas ropillas y las gorras adornadas de plumas de los unos y las brillantes armaduras de los otros. Mas, a pesar de la avidez con que la muchedumbre miraba el patio del Alcázar, nadie vio cruzar a un hombre envuelto en un ancho manto y cuya cabeza estaba cubierta por una holgada toca de terciopelo. Bien es verdad que lo atravesó con tanta rapidez que se asemejaba mejor a una sombra que a un ser viviente. Aquel hombre abrió una puertecilla situada cerca de la escalera principal y salió a la calle, encontrándose en la cuesta de Santa María, que empezó a subir precipitadamente, cubriéndose el rostro con el embozo cuanto le fue posible. Nevaba a la sazón furiosamente. Bien pronto el manto del caballero, pues sin duda lo era a juzgar por su apostura, se vio enteramente calado, sin que por esta circunstancia se detuviera ni retrocediese en su camino. Llegó por fin a la calle de Fernán González, una de las más solitarias de la antigua ciudad. Aún hoy existe el arco que la terminaba en aquella época, y aún lleva hoy también el nombre del valeroso conde castellano. El hombre del manto se paró delante de una casita de pobre apariencia y llamó suavemente. Pocos momentos después se oyeron pasos, abrióse la puerta y una joven vestida de negro se arrojó en los brazos del desconocido. «Gracias a Dios que te veo, Florestán», exclamó con voz dulce y vibrante de ternura. «¿Cómo has tardado tanto hoy?», continuó sin deshacer el amantelazo que formaban sus brazos alrededor del cuello del caballero. «Mi madre quería llevarme a la plaza para ver a Su Alteza por la última vez. Mas yo he preferido quedarme, porque el corazón me decía que vendrías. Pero, Dios mío, vienes calado. Vamos, vamos arriba». Y la joven separó sus brazos del cuello de su amante y le tomó la mano haciéndole subir en pos de ella. Al llegar a la puerta de la habitación, Florestán deshizo el embozo de su manto, le arrojó sobre una silla y se sentó con aire meditabundo y melancólico. La hermosa niña permaneció en pie a su lado contemplándole con amor. Aquel aposento manifestaba suma pobreza. Algunos viejos sitiales de anticuada forma, una mesa dorada, enmohecida por el tiempo, y algunos deteriorados cuadros con estampas de la Virgen componían todo su ajuar. Una estrecha ventana apenas dejaba pasar la luz por sus vidrios de colores, y la nieve, que seguía cayendo a grandes copos, había extendido un velo en la atmósfera que hacía más densa la oscuridad de aquella habitación. Pero si mísero y triste era su aspecto, nada había comparable a la belleza de las dos personas que a la sazón la ocupaban. Tendría la joven de 18 a 20 años. Su tez, de una pureza deslumbradora, era blanca y mate como el nácar. Dos gruesas trenzas de cabellos negros nacían en sus cándidas sienes y bajaban hasta su rodilla. La hermosura de sus negros ojos era admirable, y el delicioso carmín de su pequeña boca la hacía asemejarse a una flor de húmedo y brillante coral. Tenía pobladas y sedosas cejas negras, riquísimas y rizadas pestañas, y nariz pequeña y delicada. Era pálida, y en su blanca tez parecían aún más deslumbradores los reflejos de azabache de su sedosa cabellera. Vestía de negro, y su traje humilde era el de las jóvenes villanas de Castilla. Una ancha basquiña de lana negra dejaba ver sus piececitos, calzados con zapatos de Córdoba en negro, semicubiertos con un ancho lazo de cinta, y un corpiño de terciopelo negro también, con largas aldillas, marcaba maravillosamente su esbelto y flexible talle. Desde el escote del corpiño salía una camiseta de batista, plegada, que terminaba en un estrecho cuellecito bordado de lana negra, lo mismo que las blancas mangas que salían de sus angostas hombreras y que no llegaban a ocultar la hermosura de sus brazos. Llevaba en el cuello una cruz de oro pequeña, pendiente de una estrecha cinta de terciopelo. Aquella joven tenía cierta apariencia de dulzura y debilidad que encantaba. Eran tristes sus hermosos ojos, triste también la expresión de su pequeña boca, cuya sonrisa debía ser bien melancólica. Su compañero aparentaba unos 34 años. Su talla, aunque mediana, era gallarda y bien proporcionada. Sus ojos pardos, grandes y rasgados, retrataban la altivez y la pasión. Bajaban sus cabellos castaños en longos rizos hasta tocar sus hombros, y sus largos bigotes se ensortijaban en sus mejillas. Tenía la boca de corte gracioso, pero severa y desdeñosa. Su ancha y elevada frente pintaba bien la arrogancia de su carácter y una natural costumbre de mandar. Vestía una modesta ropilla gris y una toca sin pluma que dejó con el manto antes de sentarse. «¿Qué tienes, Florestán?», preguntó la joven apoyándose cariñosamente en su hombro. «¿Por qué estás tan triste hoy?» «Porque me veo obligado a separarme de ti, Berenguela», contestó él con voz alterada y atrayendo hacia sí a la joven, al mismo tiempo que ella juntaba las manos con expresión de profundo terror. «¿Separarte de mí?», repitió como asombrada. «¿Qué es lo que has dicho, Florestán?» «La verdad, no he tenido hasta hoy valor bastante para declarártelo, pero ya es forzoso porque debo partir mañana». «¿Mañana?» Este grito se escapó de los labios de la doncella, a la vez que caía en un sitial pálida y desfallecida. «Berenguela, Berenguela mía, ten piedad de mí», exclamó el caballero cogiendo las manos de la infeliz joven. «Tu dolor me mata. ¡Ah! ¿Por qué no me has dado morir contigo?» Florestán inclinó la frente apoyándola en la blanca diestra de la joven. Su respiración anhelante hacía levantar su pecho y parecía quebrantado por un profundo dolor. «Óyeme», dijo al cabo de algunos instantes. «Óyeme, Berenguela. Mi honor, mi deber, mi conciencia me mandan salir mañana de Burgos con la comitiva de Su Alteza. Tú sabes que soy noble, y ya te he dicho muchas veces que jamás he faltado a ninguno de los deberes que mi condición me impone. Pero lo que no te he dicho nunca es que la voz del amor que te tengo es más fuerte en mí que la de todas esas consideraciones. Habla, pues, Berenguela mía. ¿Quieres que nunca me separe de tu lado? ¿Quieres que me quede? Habla y yo te obedeceré ciegamente». «Tu honor, tu conciencia, tu deber», repitió la joven con voz lenta y triste. «Parte, Florestán», prosiguió haciendo un sublime esfuerzo. «Parte». Y luego, arrojándose en los brazos del caballero, que la contemplaba con amargo abatimiento, añadió: «Pero no me olvides jamás». Durante algunos instantes latieron juntos aquellos dos corazones. La joven fue la primera que levantó la frente, en la cual se veía pintada una adorable resignación. Más fuerte que su amante, quería alentar a éste en la dolorosa lucha que sostenía. Entonces sacó Florestán de su limosnera una preciosa cajita de marfil y la abrió tomando de ella una estrecha diadema de perlas de incalculable valor por su tamaño y su pureza, que se cerraba en medio por un joyel de riquísimos diamantes. «Guarda, amor mío, este recuerdo de nuestro cariño», dijo a Berenguela, colocando la diadema en su hermosa frente. «Mi madre la llevaba cuando murió cobardemente asesinada, y su mano moribunda la puso en la mía como un postrer don del amor que me profesaba. Es la prenda más cara que puedo darte. ¿Me prometes llevarla siempre, Berenguela?» «Siempre, te lo juro». «Adiós, pues. Si alguna vez necesitas del rey de Castilla, preséntate a las puertas de su alcázar con esa joya y conseguirás llegar hasta él. ¿Pero tú solamente lo oyes?» La desdichada no dio muestras de oír estas palabras. Había vuelto a echar sus brazos al cuello de Florestán y parecía absorber en sus ojos la luz melancólica de la mirada de su amante. «¿Volverás, Florestán?» preguntó en baja y trémula voz. «No lo sé», contestó él desviando sus ojos del semblante de la pobre niña. «No lo sé, Berenguela, pero te juro que si no vuelvo, te enviaré a buscar para que vengas a mi lado». Al pronunciar estas palabras, recogió el manto y la toca y se lanzó a la calle arrancándose de los brazos de la joven, que cayó desvanecida en su asiento. Capítulo segundo. Un año después de estos sucesos, hallábanse dos personas en la mísera estancia en que tuvo lugar la despedida de Berenguela y Florestán. Era la una un caballero como de 50 años de edad, de frente calva, ojos grandes y brillantes y fisonomía pálida. Denotaban bondad sus abultados labios y su sonrisa era a la par noble e inteligente. Vestía un riquísimo traje de terciopelo negro, bordado de oro, y pendía de su cuello una gruesa cadena del mismo metal. Aún conservaba puesta su toca, adornada de una larga pluma blanca. La otra era una anciana de vulgar e impasible fisonomía. Su humilde traje, no menos que su postura respetuosa, decían bien claro que era muy inferior en condición a su compañero. «¿Con qué decís, señora Urraca, que tanto ama a la niña don García?» preguntó el caballero a la anciana que permanecía en pie delante de él. «Tanto, señor, que desde que empezó a requerirla de amores ese otro hombre, a quien Dios confunda y ella prendada de él, declaró a don García que solo le amaba como una hermana, se le ve decaer de día en día». «¿Y Berenguela qué dice al verlo?» «Nada, desde que partió su amante vive abismada en tan profundo dolor que nada advierte de lo que pasa en torno suyo. Solo algunas veces, al ver a don García, que la contempla con aire abatido, le toma la mano, se sonríe tristemente y dice con monótono acento: «Consolaos, don García, Dios se apiadará de nosotros». «¿Y sabéis, señora Urraca, qué es ese don García?» «No sé más que lo que él me ha dicho, que es hijo de un hidalgo del vecino pueblo de Lerma y que ha peleado en los tercios de don Enrique. A un año entró en esta casa cuando las tropas del maldito rey, que Dios castigue, asolaban el país para curar una herida de un compañero suyo. Vio a Berenguela y ya no quiso abandonarla, pues aunque reside en Lerma, viene aquí con frecuencia para verla». «¿Y del otro amante sabéis?» «De ese sí que no sé una palabra». «¡Dos amantes incógnitos!» murmuró el caballero en voz baja, pero añadió alzándola: «¿Cómo no habéis tratado de apurar quiénes son esos hombres que aman a vuestra hija?» «¿Mi hija?» repitió la señora Urraca. «¿Acaso lo es? ¿No sabéis tan bien como yo que hace 16 años encontré a una niña que apenas contaba 2 a la puerta de mi casa en la ciudad de León, donde yo habitaba entonces? ¿No os he dicho ya que hallé atado a su cuello con un cordoncito de seda negro un pergamino rollado en que me daban instrucciones y a su lado un bolsillo lleno de oro?» «Sí, me habéis hablado de ese pergamino. Y a propósito, ¿tenéis a bien enseñármelo ahora?» Levantóse la anciana y fue a sacar de un armario incrustado en la pared un pequeño pergamino enrollado que presentó al caballero. «Tomad», dijo, «es el mismo que Berenguela llevaba al cuello». Desdoblólo él y se puso a leer. Poco a poco su fisonomía se fue animando y un hondo pliegue se formó entre sus cejas pobladas y negras aún como el ébano. Después, sin saber quizás lo que hacía, volvió a leer en voz alta casi todo el contenido del pergamino, en tanto que la señora Urraca le escuchaba con la mayor atención. «Esta niña», decía el escrito, «es hija de padres nobles y poderosos. Cuidadla, buena mujer, y el cielo os recompensará en este mundo y en el otro. No le digáis jamás que no es hija vuestra, y el día en que un caballero se presenta a reclamarla con un pergamino igual a este, entregadla sin demora». Al acabar la lectura, plegó el anciano el pergamino con aire triste y meditabundo. «¿Cuánto os daban cada año por cuidar de esa desdichada niña?», preguntó tras un breve silencio. 300 doblones, es decir, una suma igual a la que encontré en el bolsillo». El caballero devolvió el pergamino a la anciana e iba a hablar cuando ésta, que estaba en pie junto a la ventana, hizo un brusco movimiento. «¡Ya viene!», dijo señalando con la punta de su descarnado dedo a la calle. «¡Miradla, señor, qué abatida está!». «¿Qué es eso que lleva en la frente?», preguntó el anciano indicando la magnífica diadema de perlas que ceñía los negros cabellos de Berenguela. «Eso es un dije que le regaló su amante al partir y que ella no ha querido quitarse ni un instante». «¡Ah!», murmuró el caballero que miraba a la joven con desencajados ojos. Largo tiempo la siguió con su sombría mirada. Cuando Berenguela entró en la casa, quedó inmóvil como esperando verla aparecer. Entró por fin en la habitación y sin mirar a las personas que estaban en ella, fue lentamente a sentarse en un banco de madera. Después cruzó las manos y dobló tristemente la cabeza, en tanto que el caballero seguía contemplándola absorto. Excusa tenía su distracción. Berenguela presentaba la imagen fiel del ángel de los sepulcros. Sus grandes ojos inclinados, su pálida frente, sus largos cabellos negros, brillantes como el plumaje que viste las alas del cuervo, y sus blancas manos cruzadas le daban un aspecto sublime y desgarrador. Largo rato permaneció inmóvil y muda. Luego levantó los ojos, pasó por la frente su abrasada mano y articuló débilmente estas palabras. «¿Ha venido, madre mía?». «¿Quién?», preguntó la señora Urraca. «Él, Florestán». La anciana se encogió de hombros con aire estúpido, sin comprender siquiera aquel inmenso dolor. «¿Habéis dicho que no, madre mía? ¿No es verdad?», tornó a preguntar la desdichada. «No he visto más que al señor caballero». Berenguela levantó la cabeza, miró con afán al anciano y se aproximó a él lentamente. Cuando llegó enfrente de él, puso las manos en sus hombros y clavó sus grandes ojos en su semblante. «No, no eres tú el que yo espero», dijo con el tono de voz lento y triste que le era habitual. «No eres tú. Pero, ¿le has visto? ¿Sabes dónde está?». De súbito brilló en sus ojos un rayo de alegría, batió las palmas gozosa y sus facciones se animaron con una radiosa expresión de ventura. «¡Ah!», gritó. «¡Ya sé a qué vienes! ¡Sí, sí, ya lo sé! ¡A buscarme de parte de Florestán! ¡Porque él me lo dijo! ¡Te juro que si no vuelvo te enviaré a buscar! ¡Eso, eso me dijo! ¡Oh, con cuánta alegría veo ahora que me cumple su promesa!». Al acabar de pronunciar estas palabras, se dirigió apresuradamente a un pequeño cuarto que le servía de dormitorio y salió envuelta en un amplio manto negro. «¡Vamos, vamos, por Dios!», exclamó con ansia indescriptible. «Llévame pronto con él, que me estará esperando con impaciencia». «No seas loca, muchacha», dijo la señora Urraca ásperamente. «¿A dónde tú vas es a acostarte? Porque hoy te devora la calentura y no pienses mañana ni nunca ya más en salir al campo. Los ardores del sol te trastornan el cerebro». «Iba a esperarle, madre», dijo la pobre joven con desgarradora tristeza, pero con dulcísima voz, en tanto que la despiadada vieja le desprendía bruscamente los pliegues del manto. Luego cruzó las manos, mirando dolorosamente al anciano, y se dejó caer en el banco murmurando al verle salir. «Se va sin mí». La señora Urraca le acompañó y Berenguela, doblando la frente, quedó inmóvil y abismada de dolor. Capítulo tercero. Algunas horas más tarde se encontraba a don Álvaro Garcés, conde de Carrión, en una suntuosa estancia de su palacio de Burgos, en compañía de un joven de hermosa presencia y lujosamente vestido. Tenía este 22 años a lo sumo. Su fisonomía era melancólica y apasionada. Sus rasgados ojos negros como sus cabellos armonizaban con su tez muy morena. Era de estatura elevada y de talle esbelto y lleno de gentileza. Su traje estaba ricamente bordado de oro, llevaba una espada cuyo puño resplandecía de pedrería y su toca, que se veía sobre la mesa, estaba adornada de una hermosa pluma. Ambos ocupaban dos sillones iguales, dorados y de alto respaldo. Junto al joven se veía una mesa cubierta con un tapete bordado de oro, en la cual apoyaba sobre su brazo izquierdo. Iluminaba la estancia una lámpara de plata, pendiente de tres cadenas del mismo metal. Ambos caballeros parecían absortos en una profunda meditación, porque guardaban silencio. Las fisonomías de los dos retrataban un intenso pesar. «¿Con qué eres tú, Fernando, el rendido y desdeñado adorador de esa joven?» dijo don Álvaro después de mirar por largo rato la inclinada frente de su hijo. «¿Eres tú el que se finge llamarse don García y ser hijo de un hidalgo de Lerma?» «¡Oh, perdón, padre mío, perdón!» exclamó el joven cruzando sus manos con ademán de súplica. «La amo tanto y hace ya tanto tiempo. Cuando vine aquí hace un año, acompañando a don Enrique, entramos en su casa para que el infante restañase la sangre que corría de sus heridas recibidas en el último encuentro con las tropas de don Pedro. Nada advirtió a Berenguela que era el hermano del rey, el hombre a quien ella vendaba la cabeza, ni pudo conocer la condición de las personas que la acompañaban. Nos creyó soldados de los tercios de don Enrique y nada más. Además, su anciana madre se hallaba ausente de su casa y, viviendo sola con ella, nadie podía reconocernos». Una triste sonrisa plegó por un momento los labios de don Álvaro, mas su hijo, sin apercibirse de ello, continuó. «Desde aquel día, la imagen de Berenguela no se apartó un instante de mi pensamiento, y cuando ya coronado rey don Enrique en esta ciudad, os decidisteis a fijaros en ella para descansar de las fatigas de la guerra, pedí su venia a su alteza para venir a pasar algún tiempo en vuestra compañía y restablecer mi salud, más quebrantada por el amor que me consumía que por la sangre perdida en los combates». Detúvose aquí Fernando porque era llegado el instante de revelar a su padre el ardid que había usado para encubrir su nombre y el sitio de su residencia. Cubrióse su frente de encendido rubor y bajó los ojos enteramente falto de aliento. Mas aunque su confusión fue harto visible a los perspicaces ojos del anciano, guardó éste un severo silencio, dejándole apurar toda la amargura de su primera mentira. «Cuando llegué a Burgos», continuó el joven tras de un largo y angustioso silencio, «mi principal cuidado, no bien os abracé, fue ir a ver a Berenguela. Díjele, perdón, padre mío, díjele que me llamaba don García, que era hijo de un hidalgo de Lerma y que acababa de retirarme a descansar a mi casa durante las treguas que abría la guerra. Berenguela me escuchó con su sonrisa de ángel, mas ni una chispa de la pasión que ardía en mi corazón vi reflejarse en sus ojos. Dulce y tranquilamente me oyó, y cuando le rogué que diese alguna esperanza a mi amor, me contestó fijando en mi semblante su apacible mirada. Don García, amo a otro, y solo puedo ya corresponder a vuestro amor con el cariño de una hermana». Una súbita expresión de alegría iluminó las abatidas facciones de don Álvaro, pero se desvaneció con la misma rapidez con que había aparecido. «Nada más he podido lograr», prosiguió Fernando con amarga tristeza. «Hace algún tiempo que se abatió mucho más y que su salud se alteró visiblemente. Después, una dolorosa enajenación mental la preocupaba de continuo, y últimamente he creído columbrar que su razón está herida y que la demencia clava sus garras de fuego en las sienes de Berenguela». Un ahogado sollozo cortó al joven la palabra y ocultó el rostro entre sus manos. Don Álvaro pasó las suyas por su abatida frente y alzó al cielo los ojos como demandándole valor. «Olvida a esa joven, Fernando», dijo tras un largo silencio. «Olvídala, porque jamás podrá ser tuya». «¡Olvidarla!», gritó el joven saltando en su asiento como si un dardo le hubiese herido. «¡Olvidarla, padre! Arrancadme el corazón con vuestra propia mano si queréis que yo olvide a Berenguela». «¿Prefieres que vuelva a encerrarte en el castillo de Carmona, de donde te saqué para que pelearas en los tercios de don Enrique? Nunca os he pedido cuenta de la prisión en que he pasado la aurora de mi vida, padre mío. Volvédmela a abrir, sepultad de nuevo en ella mi infeliz juventud. Y Dios os bendiga si así me aceleráis la muerte». «¿Con qué tanto la amas?», exclamó con amargura don Álvaro. «Con que ni mis ruegos podrán hacer que la olvides». «Nada podrá hacer que yo deje de amarla y de consagrarle mi vida». «¡Matadme, pues, señor!», gritó don Álvaro, arrojándose a los pies del joven y descubriendo su noble pecho lleno de cicatrices. «Vos no sois mi hijo, como yo os hice creer. Sois don Sancho, el anteúltimo hijo del rey Alonso Onceno y de doña Leonor de Guzmán. Y esa joven es la infanta doña Berenguela, postrer fruto de aquellos desgraciados amores. ¡Matadme, señor!», repitió el anciano, doblando hasta el suelo su calva frente. «Porque solo hundiendo en mi pecho vuestra espada, conseguiréis acercaros a ella». Calló don Álvaro, y un profundo silencio siguió a su terrible revelación. Cuando se atrevió a levantar los ojos, vio a don Sancho inmóvil delante de él, lívido, erizado el cabello y cubierta la frente de helado sudor. No de otro modo debió aparecerse a Hamlet la sombra de su padre en su palacio de Dinamarca. Cuando las miradas de aquellos dos hombres se encontraron, los ojos del infante perdieron algo de su horrible fijeza. Llevó al pecho ambas manos y dejó escapar un gemido desgarrador. «¿Quién es entonces el otro amante de mi hermana?», articuló con voz honda y lúgubre. Estremecióse el anciano conde, que aún permanecía arrodillado, inclinó la cabeza y contestó con voz temblorosa: «Enrique II, rey de Castilla y de León». Capítulo IV. Un ahogado grito del infante apagó el eco de estas últimas palabras. Don Álvaro seguía postrado delante del joven, que se dejó caer casi exánime en su asiento. «Levántate», dijo al fin, rompiendo el penoso silencio que hacía tiempo reinaba. «Levántate, conde, y explícame el hondo misterio que ha envuelto hasta hoy mi nacimiento y el de esa infortunada». La actitud y el acento de don Sancho, al pronunciar estas palabras, nada tenían de semejantes con los del joven Fernando, que pocos momentos antes era el hijo amante y sumiso de don Álvaro. Con la mano apoyada en la mejilla y el codo en la mesa, se preparó a escuchar las palabras del anciano. Un rayo de augusta majestad iluminó sus dulces ojos, irguió la frente y la sangre de los reyes de Castilla se animó en sus venas, dando a toda su figura un carácter de imponente grandeza que nunca había obtenido. El conde, obedeciendo el mandato de don Sancho, se puso de pie y permaneció inmóvil y confundido. «¡Habla!», repitió el infante. «Dime por qué he ignorado yo hasta este momento que era hijo de Alonso Onceno y por qué lo ignoraba también Berenguela». «¡Ah, señor!», exclamó el anciano. «Señor mío, perdón. Solo el expreso mandato de vuestro padre ha podido obligarme a guardar silencio. Solo el juramento que le hice ha podido sellarme los labios». «¿Mi padre te encargó que nos ocultases nuestro nacimiento?» «Sí, señor. Cuando vuestra madre os dio a luz, ya vuestros hermanos y ella eran terriblemente perseguidos por el odio de la reina doña María, legítima esposa de vuestro padre. Ya no sabían los que os dieron el ser donde ocultaros. En tal angustia, el rey acudió a mí pidiéndome con el mayor encarecimiento que os hiciese criar secretamente y pasar por hijo mío. Leonor, me dijo, morirá si le matan sus hijos. Yo salvaré a los otros. Pero tú, Álvaro, Tú, sálvame este. Bien sabía el rey que nada podía conmover mi corazón como estas palabras. Salva a este hijo a Leonor, porque si no, va a morir. Para él no era un misterio la pasión que yo profesaba a vuestra madre y que me mataba lentamente. ¿Tú has amado a mi madre? La amé, señor, desde que mis ojos vieron la primera luz. Deudo su padre del mío, y unidos por la más sincera y entrañable amistad, juntos nos criamos y crecimos. Mi madre nos abrigó a un tiempo en su regazo, y la misma cuna nos meció. Juntos corrimos por los floridos pensiles de Sevilla, y el primer latido de mi corazón fue de amor para aquella hermosa niña, que solo me profesaba el tranquilo cariño de una hermana. 15 años tenía Leonor cuando se casó con un poderoso hidalgo. Desesperado yo, me vestí la coraza y marché a buscar la muerte en las batallas. Pero la muerte huye siempre del que la busca, y yo no pude encontrarla. Algunos años después, llamó la atención de Alonso Onceno la fama de mis hechos de armas, y me hizo capitán de su guardia. Juzgad cuál quedaría cuando hallándonos en Córdoba, corte a la sazón de los monarcas de Castilla, me mandó una noche acompañarle a una hora muy avanzada. Envueltos en nuestros mantos y caminando con gran sigilo, cruzamos muchas calles, deteniéndonos al fin en la puerta de una hermosa casa. Abrió el rey con una llave que sacó de su limosnera y penetramos en ella. Una dueña nos esperaba. Después de atravesar varios aposentos ricamente adornados, nos encontramos en una estancia amueblada con regia suntuosidad. Recostada en un sitial, había una joven que por lo esbelto de su figura y delicado de sus formas no podía pasar de los 18 años. Estaba vuelta de espaldas a la puerta y tenía puesto un riquísimo brial de terciopelo azul, bordado de perlas, cuya larga cola se extendía como una alfombra en derredor de su sillón dorado. No tenía en la cabeza otro adorno que los largos rizos de sus cabellos castaños, que besaban lascivos el cuadrado escote de su traje. Al ruido que hicimos al entrar, volvió la cabeza y sus grandes ojos negros y azules brillaron de contento. «¡Don Alonso! ¡Álvaro!», exclamó corriendo hacia nosotros. Pero estos dos gritos tuvieron en sus labios distinta entonación. El primero revelaba pasión inmensa, el segundo la alegre sorpresa de la hermana que ve a su hermano tras una larga ausencia. «¿Conoces al conde de Carrión, Leonor?», preguntó el rey admirado. «¡Que si le conozco, señor!», exclamó ella. «¡Que si le conozco, cuando he nacido casi al mismo tiempo que él! ¡Que si le conozco, cuando he dormido en la misma cuna! He mirado el mismo cielo y he aspirado el perfume de las mismas flores. No os he hablado muchas veces de un hermano a cuyo lado crecí y a quien amaba en extremo. Pues bien, aquí le tenéis». Contrajéronse algún tanto las espesas cejas del rey al oír hablar a Leonor con tanta vehemencia, y mi frente se inundó de un helado sudor al escuchar aquellos acentos. Don Alonso, celoso como lo son todos los seres que abrigan una gran pasión, hasta de las plácidas expansiones de la amistad, vio en el afecto que su amada me manifestaba la primera nube que empañaba el cielo azul y sereno de su recíproco amor. En cuanto a mí, la vista de aquella mujer tan tierna y constantemente amada, y los dulces recuerdos de lo pasado que ella evocaba con acento conmovido, me hicieron casi sucumbir al exceso de mi emoción. Ella, empero, puso fin a una situación tan embarazosa, tomando de la mano al rey y conduciéndole a un camarín que ocupaba el extremo de una estancia. Abrió las cortinas y luego descubrió los preciosos tapices que ocultaban una lindísima cuna de estructura gótica, labrada de marfil y plata, y en cuyo centro descansaba un niño de pocos meses. Era don Enrique, conde de Trastamara, y hoy Enrique II, rey de Castilla. Un temblor convulsivo recorrió el cuerpo del infante al oír pronunciar el nombre de su hermano. La palidez que cubría sus hermosas facciones se hizo más intensa, y cerró los ojos como para sujetar dentro de su abrasada frente el delirante pensamiento. Don Álvaro, a cuyos penetrantes ojos no pudo ocultarse la sorda tempestad que bramaba en el alma de aquel desventurado, continuó tras una breve pausa. Dos horas después de haber entrado, salimos de aquella casa que encerraba lo que más amaba yo en el mundo. Y desde aquella fatal noche, ni una sola dejé de acompañar a vuestro padre a ver a Leonor. Ni un solo día pasó sin que sintiese crecer en mi pecho la ardiente hoguera de mi funesto amor. Supe, sin embargo, encerrarlo en lo más recóndito de mi corazón, porque quería al rey con toda mi alma, y no me era posible causarle el más pequeño dolor. Y porque anhelaba conservar el único bien que me hacía soportar la vida, el amargo placer de ver a Leonor todos los días, aunque fuese en los brazos de otro. De este modo me hice yo mártir de mi propio corazón, y ninguno de los que sacrificaron los inicuos emperadores de la antigua Roma sufrió tormentos comparables a los míos. Don Alonso, empero, leía en el fondo de mi alma: «Vuestro padre, señor, era un gran rey y un hombre de corazón magnánimo y generoso, para todos recto y justiciero. Su única falta fue el amor que me arrebató la felicidad de mi vida, para todos sensible, solo con mis dolores fue inexorable, no obstante que comprendía su amargura». Y por otra parte, ¿qué hubiera conseguido usando de generosidad conmigo y abandonándome la mujer que tanto amaba él y a la que yo adoraba con tanta locura? Leonor, ciegamente apasionada del rey, le idolatraba con la vehemencia del primer amor. Casada sin conocer a su esposo, ningún afecto le unía a él, y cuando enviudó, quedó en poder de un anciano tío suyo, que al saber la pasión del rey por su sobrina, la persuadió para que correspondiese a ella. ¡Ay! Solo podía, pues, resignarme a ver a Leonor en brazos del rey, para no verla morir de dolor en los míos. Fin de sección 7.